últimas actividades del mariscal Kim Jong-un son temas de sensación en varios países. La noticia de su inspección sobre el destacamento de defensa de la isla Mahab, situado en el frente occidental, fue publicada por la TASS, la TV Ros y la Radio Sputnik de Rusia, la Xinhua, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong, Taekongbao y Wenhuibao de China, la televisión de Myanmar, el periódico de Vietnam Hanoi Mui, las radios nacional, internacional y de siete dialectos de Guinea, la UPI y la página web NK News de Estados Unidos, la Kyoto de Japón y los sitios web de Brasil, Marcha Verde, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Suche de Congo Democrático, el Comité de Brasil de la Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, y de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo. Asimismo, la agencia rusa DW Ros y la de Congo Democrático, el periódico Arpan, la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Suche y la Política de Songun y la Asociación de Amistad con Corea de Nepal, la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea, las páginas web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan y de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo. Informaron que el mariscal Kim Jong-un se tomó la foto memorable con los participantes en el séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea y dirigió sobre el terreno la fábrica de jabones Ryong-Aksan recién construida e inspeccionó el batallón de operación especial perteneciente a la unidad 525 y la subunidad de la unidad 1344 del Ejército Popular de Corea. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del mariscal Kim Jong-un.